Hola, mi nombre es Maximiliano Castillo, vengo del norte de la provincia de Santa Fe, soy parte de Obreros del Sur, que es una organización de base que tiene 30 años de trabajo en el territorio. O sea, empezó con la defensa de trabajadores rurales, pescadores, y hoy lleva 30 años con un proceso de trabajo importante en esta cuestión del rescate de la cultura lugareña, la importancia de la organización en el lugar. Entonces venimos trabajando mucho esa cuestión y hace un par de años también se incorporó la cuestión comunitaria, la herramienta de la radio para hacer visible un poco el trabajo y propuestas que vienen surgiendo del sector campesino, más que nada ahí en nuestra zona. En el 2006 se creara ACINA, Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, que es un espacio conformado por 6 provincias, o sea, tenés Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe,